La gente de la Fundación Alameda con los vecinos de Once, del barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires, se juntaron para armar algo que ya vienen haciendo en otros barrios y que también habían hecho en el barrio de Once, que es el mapa del delito, es decir, marcar dónde funcionan los prostíbulos, las cuchas narco, entre otros lugares, y por si hiciera falta, ¿no? Van y le entregan el mapa a la comisaría, en este caso a la comisaría séptima de la Federal. Uno de los que más ha laburado, porque es del barrio y porque es un barrio muy identificado con la comunidad judía y hay muchos muchos templos allí. Y porque la sinagoga también está ubicada en medio de todo este mapa. Sinagoga es goy, decime templo. No, te juro que el comunicado decía sinagoga, lo acabo de leer, me fijé, pensé qué tengo que decir y dije lo que decía el comunicado. Está bien, es sinagoga, es sinagoga. Igual soy goy, ¿cuál es el problema? A ver. Me siento como rodeada, pero soy goy. Bueno, orgullo goy. Uno de los rabinos de allí, del templo de Paso, en este caso, es Damián Caro y lo tenemos en línea. Damián, bienvenido aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Fer, Euge. No soy rabino en Paso, yo. Ay. Cierto. Fui rabino en Paso. Es verdad, es verdad. Ahora estoy en el templo que está en Libertad, Libertad y Córdoba. No. Perdón que diga templo, Euge, pero ¿puedo bueno. decir sinagoga igual? ¿Puedo decir Gil? Me escuchaste mal, yo dije estuvo de paso en el templo. Claro. Bueno, y ahora estás ahí en el templo de Libertad, en Libertad y Córdoba. Estaba en el templo de Libertad, Libertad y Córdoba, sin embargo, tenemos una asamblea barrial, yo vivo en el barrio de Once y tenemos una asamblea barrial con vecinos que se llama Once de Pie, y trabajamos en conjunto con la Alameda, que también soy parte, y sí, estuvimos presentando el mapa del delito, en realidad estamos presentando el mapa del delito. Seis prostíbulos, 9 talleres esclavistas, uno de ellos está ubicado en frente de la propia comisaría. Sí, a ver, nosotros lo que estuvimos haciendo desde agosto hasta ahora, porque más allá de las cuestiones electorales y partidarias, los vecinos tenemos conflictos diarios que tenemos que ver cómo se resuelven y que evidentemente mucha gente no se ocupa, mucha gente que debiera ocuparse. Y no estoy hablando del gobierno saliente, del gobierno entrante, de todos los que les corresponde ocuparse. Conformamos un mapa del delito, hicimos las denuncias, estuvimos ayer a la mañana en Comodoro Py, nos presentamos en la Fiscalía 6 del fiscal Federico Delgado, hicimos entrega formal de la denuncia, después pasamos por la comuna, estuvimos tanto con la gente de la comuna como con la gente del Ministerio de la Ciudad de Seguridad y Prevención del Delito, también hicimos entrega y después a la tarde nos juntamos en la puerta de la sinagoga, que tiene un búnker narco tremendo a la vuelta, enfrente tiene talleres clandestinos, a la vuelta está la comisaría que tiene talleres clandestinos enfrente. También marcamos en el mapa zonas de arrebato, lugares de venta de los celulares robados que ahí mismo se arrebatan. A la vuelta un lugar de venta de drogas. A la vuelta un lugar de venta de drogas, prostíbulos, que además también sabemos que generalmente se vende droga, además de los diferentes problemas. Entendiendo que el problema de inseguridad no es solamente un tema de poner más efectivos, sino de que sea efectiva la ley y el trabajo que cada organismo le compete. Seguiremos visitando a los organismos correspondientes, tanto de ciudad como de nación, y entregando la denuncia en lo que queda esta semana y principio de la semana que viene, para que todos se pongan a trabajar, todo muy ordenado, muy pacífico, pidiendo que cada uno haga lo que corresponda. Esperemos prontamente volver a visitarlos para agradecerles que hemos visto los resultados y los cambios, o en su defecto, para volver a recordarles y seguir incrementando la denuncia. No es la primera que hacemos en el barrio, y bueno, seguiremos porque nosotros vivimos ahí. Eso te iba a preguntar, es la segunda vez que presentan un mapa del delito y la primera vez que esto sucedió, ¿qué respuesta tuvieron por parte de las autoridades? Y que sí, que se van a ocupar, que están todos trabajando. La vez anterior marchamos a la Agencia Gubernamental de Control, que también está en la comuna, pero bueno, nosotros tenemos un barrio bastante golpeado, nosotros tuvimos la masacre del 22 de febrero con los trenes, tuvimos Cromañón, tuvimos Amia, estamos bastante golpeados, es un barrio en el que tenemos manteros, tenemos arrebatos, venta de droga, talleres clandestinos, es un barrio muy complicado, Y la verdad que es muy difícil vivir. Ayer nosotros nos presentábamos con algunos con máscaras, por miedo. Muchos vecinos no vinieron, que conformaron parte de esta asamblea, y nos vestíamos con unas chaquetas estilo preso para tratar de explicarle a la gente que nos sentimos presos en nuestro propio barrio. Digo, salir a comprar el pan a veces es una aventura. Digo, un marido llamando a la mujer porque cayó el sol, a ver a qué hora llega y a dónde la va a buscar, porque caminar por la calle es peligroso. Uh-huh. Damián, cuando decís la próxima vez que los vayamos a visitar, esperamos ir a felicitarlos, ¿te lo crees? La verdad me cuesta creerlo. Soy un tipo de fe en que se puede hacer un mundo mejor y justamente por eso hacemos todo lo que hacemos. Pero me cuesta creerlo, no veo que haya real voluntad. Digo, hemos escuchado al presidente anunciar que acabar con el narcotráfico es uno de los tres pilares de su función. Y digo, y no es muy difícil. No es muy difícil saber dónde están. Digo, están las denuncias. Cuando estaba como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digo, en la Ciudad de Buenos Aires se produce el clorhidrato de cocaína. Uh-huh. Digo, y todos lo sabemos, y se hicieron las denuncias. En la legislatura se publicó un libro que son las más de 100 denuncias de Jorge Rodríguez trabajando para el gobierno nacional. Y nadie ha hecho nada, digo, y esto crece y se empeora. Entonces, si no nos movemos como sociedad civil, si no nos juntamos los vecinos y no empezamos a ejercer algún tipo de presión para exigir soluciones, no creemos que vaya a solucionarse. Yo creo más en el movimiento popular, el movimiento vecinal, que en la voluntad política, que hasta ahora no hemos visto de ningún lado. Uh-huh. ¿Cómo se hace para generar una movilización con vecinos, hablando de cuestiones de seguridad, y que no roce lo fascista, digamos, lo de señalar a los pibes chorros o a las putas como los culpables de todo? Es muy buena tu pregunta y tu visión. La verdad que, bueno, también un poco uno, no como rabino, tiene esa cuestión educativa. Por eso te digo, nos venimos juntando desde agosto sobre este mapa del delito. ¿Por qué? Porque primeramente hay que reunir a la gente. En segundo lugar, hay que poder explicarle a los vecinos cómo son las leyes, cuáles son los organismos competentes, cuáles son los tiempos legales y políticos. Pero por sobre todo lo que vos decís, hay que hacer una tarea educativo profunda, de poder entender que el mantero es un señor que no tiene trabajo y que está trabajando en pésimas condiciones por nada, pero que atrás hay grandes mafias y corporaciones apoyadas por un sistema que permite que todo eso suceda. Entonces el problema no es la señora que está reducida a la esclavitud sexual o las personas que están reducidas en talleres clandestinos. El problema son las grandes corporaciones que están detrás y, como te decía antes, el poder político que lo avala, el poder judicial o el poder de las fuerzas, que nuevamente no son todos. O sea, hay una especie de asociación ilícita muy aceitada, donde hay gente que obra de mala fe en todos lados, pero nosotros lo que estamos tratando es de organizar la asociación lícita, es decir, toda la gente de buena fe que sí se pueda reunir y trabajar por el bien común. Nosotros sabemos que hay muchísimos gente de las fuerzas de seguridad, por ejemplo policías, que se acercan a traernos denuncias, pero que los obligan en un código de silencio a trabajar por otra cosa. Entonces nosotros lo que queremos es ver cómo nos organizamos y cómo apoyamos. Por ejemplo, nosotros estamos planteando la sindicalización de la policía. Uh-huh. Que fue siempre un tema muy polémico. Que lo sabrás, ¿no? Que siempre fue un tema muy claro. Sí, los policías deben ser considerados trabajadores comunes y por lo tanto tener derecho a formar un sindicato, o sí, formar un sindicato y asociarse y tener el poder de las armas no les daría más poder para hacer las cosas que hacen hoy. Es toda una discusión. Sí, es un gran debate, pero sí. Nosotros venimos viendo casos, digo, desde, por ejemplo, Nancy Mini, un caso muy conocido, sí, hasta una persona encadenada en los últimos días, porque aquel que investiga honestamente y que no quiere ser parte de la banda delictiva, y no solamente es un paria, sino que corre ciertos riesgos muy fuertes. Damián, la última, y te corro un poco del tema, pero no demasiado tampoco. Vos decías recién que participás de la Alameda, de allí del movimiento Bien Común que se armó a partir del trabajo social que vienen realizando la Alameda hace un tiempo. Bueno, tenemos ahora al Rabino Berman como ministro de Medio Ambiente, aún sin saber qué es lo que sabe de Medio Ambiente, o en realidad él ya admitió que no sabe nada. ¿Es común esto? Digo, para la gente que lo mira por TV, ¿es común que los rabinos actúen en política partidaria? Porque uno está más acostumbrado a ver la participación política de los curas y no a nivel partidario. No sé cuán común es, pero creo que hay cada vez más esta, digamos, sensibilidad social del guía espiritual, del que se junta con un grupo de gente y va escuchando los problemas y va entendiendo que hay que buscar soluciones de fondo. Lo que nosotros tenemos, digo, desde tiempos bíblicos, yo te invito a hojear la Biblia, si lees, por ejemplo, Amós, que es un profeta menor, muy, muy corto, es un sindicalista de cualquier época y de cualquier lucha obrera de cualquier tiempo. Digo, Isaías 58 o Isaías 1, digo, hay una gran cantidad de fuente, digo, Jesús mismo es quien está viniendo a decir: no nos hagamos amigos del poder que se está quedando con la humanidad, seamos más humanos, no nos quedemos en los ritos. Nosotros tuvimos acá en la Argentina al Rabino Marshall Mayer, que fue una persona tremendamente activa en lo que tenía que ver con derechos humanos en época de la dictadura militar, que de hecho después fue parte de la CONADEP, llamado por Alfonsín, y fue el que trajo el grito judío de la Segunda Guerra Mundial del nunca más, lo trajo a la cuestión de los desaparecidos en la Argentina. O sea, tenemos antecedentes, tenemos dónde ubicarnos. En cuanto a lo partidario, digamos, yo no estoy ocupando ningún lugar, si bien soy parte del movimiento, a diferencia del Rabino Berman, también porque somos un movimiento incipiente, pero la parte, digamos, Alameda es más organización social. No sé qué va a pasar en un futuro, si tomaré algún lugar o no, pero no es lo que me preocupa hoy, me preocupa, digamos, la cuestión social de cada día. Bueno, Damián, te agradecemos, te mandamos un abrazo. Dijiste sinagoga durante la charla. ¿Y estaba bien o estaba mal? ¿De qué lado me puse? No sé, vos dijiste. TV le dice que decir sinagoga es goy. Y entonces está bien que dije sinagoga. Está bien, entonces. Está viniendo de vos. Euge, te rebanco. El primer rabino goy. Un abrazo, Damián. Un abrazo, gracias. El rabino Damián Caro, querido amigo nuestro. Hicimos un programa muy interesante con Damián cuando sacó su libro. Búsquelo por allí en laretaguardiaprogramas.blogspot.com, laretaguardiaprogramas.blogspot.com. Si ponen en el buscador Damián Caro, se lo van a encontrar en varias entrevistas, pero una vez nos visitó aquí y además de hablar de su libro, tuvimos una charla muy interesante. A nosotros, que tanto a Euge como a mí la espiritualidad no nos cabe demasiado, Damián es un tipo que entra por otro lado, claramente, allí lo tienen, siendo parte de la Alameda y del movimiento Bien Común.